mejoría de condiciones de los medios comunitarios? Y un poco pasa por todas estas líneas que estuvimos ya repasando, a ver, porque además nosotros hemos demostrado que anteponemos nuestra función social y nuestra convicción ante todas las cosas. Somos la red lejos que más se ha puesto al hombro sacando a los propios medios públicos, ¿no? Que es su función. Por ejemplo, el tema del seguimos educando, estamos ahí siempre para acompañar en las políticas públicas que consideramos indispensables en este momento, así como para señalar cuando esas políticas públicas no llegan a donde tienen que llegar y llegan tarde. Entiendo, como te decía antes, que eso la pandemia lo tendría que estar terminando de visibilizar. Porque de hecho además sucede, cuando se habla de algunas cosas nos llaman, nos ponen como ejemplo, pero después en la práctica falta que eso se traslade a la distribución de pauta publicitaria, que ahí creo que hay que dividir dos planos, uno que tiene que ver con la emergencia y otro que tiene que ver con nuestra bandera histórica de que exista una política pública y un criterio de distribución democrática y federal de la pauta publicitaria en Argentina y que eso llegue para quedarse, es decir, que se instale como con mucho trabajo se han podido instalar otras conquistas, como algo que a un eventual nuevo gobierno no pueda desarmar o si lo quiere hacer le cueste. En ese sentido, insisto en reivindicar el primer discurso de asunción del presidente, cuando habló, por ejemplo, de dejar de darle pauta a los periodistas individuales y fortalecer las instituciones periodísticas, cuando habló de trabajar como contenido de la pauta muchas de las cosas que hemos hecho toda la vida, contenidos educativos, formativos, etcétera, etcétera, etcétera, pero también hay que volver a subrayar con preocupación que eso sigue sin pasar y ya va medio año de gobierno. Está bien, hay una pandemia en el medio, pero justamente la pandemia, como ha sucedido en otros aspectos, no necesariamente es un argumento para retrasar la ejecución de políticas, al contrario, las hace más urgentes, lo hemos visto. Entonces, así como en otros lados la pandemia precipitó definiciones y se avanzó sobre política de fortalecimiento y asistencia a determinados sectores, es hora de que empiece a pasar con los medios. El presidente también dijo en ese discurso empezar por los últimos para llegar a todos. Bueno, en los medios eso claramente no está sucediendo. Y después, por otro lado, los otros dos ejes que tenemos que seguir trabajando tienen que ver con el fomento establecido por la ley 26.522, los fondos que están ahí, que tampoco entendemos por qué en el medio de la pandemia no se libera algo para la emergencia. Estamos las radios pasando toda una serie de penurias y hay un montón de fondos asignados por ley para fortalecernos, que por supuesto se van a ejecutar en proyectos, como dije, pero la verdad que una parte de eso podría estar ya implementándose como forma de ayudar, claro, a las radios. El otro eje, también lo hablábamos, digo, empezar a tomar en serio los medios comunitarios y populares como interlocutores, que podamos tener notas con los y las funcionarias, que podamos ser actores fuertes a la hora de tanto de difundir políticas como de dar los debates que entendemos que hay que dar. No somos comunicadores y comunicadoras complacientes los de los medios comunitarios, pero se sabe que si cuestionamos en función de que avancen las transformaciones y las políticas lleguen al conjunto del pueblo. Y después el otro tema que tenemos pendiente es la legalidad. Claro. Vamos a cumplir este año 12 años de sancionada la ley de comunicación audiovisual y tenemos el 40% del Farco sin ley, sin marco legal de nuestras radios. Tenemos a todas las radios empadronadas en las zonas de conflicto, en las grandes ciudades, mayormente a las nacidas en el año 2009, 2008, 2010, es decir, todas las radios hijas de la ley, que siguen no solo sin licencia, sino sin permisos provisorios para transmitir. Tenemos dos radios clausuradas y legalizadas por el macrismo en un procedimiento plagado de arbitrariedades que se comprometieron públicamente los nuevos responsables del ENACOM a revertir, porque las arbitrariedades son muy manifiestas y claras. Sin embargo, todavía no sucede. Tenemos el protocolo que facilita esos procedimientos de decomisos arbitrarios que se comprometieron a derogar, todavía vigente, el protocolo macrista. Tenemos cosas por las que pelear en ese plano también. No puede ser. Nosotros nos planteamos el 10 de diciembre del año pasado, entre nuestras consignas públicas, llegar al primer año con ninguna radio comunitaria fuera de la ley. Lograr, aunque sea que comiencen, uno sabe que hay procesos que tienen algunas complejidades técnicas administrativas, pero que sea que comience el proceso de legalización de todas las radios que faltan. Y ya pasó medio año y no está pasando eso. Entonces, ahí más o menos tenés... Después hay un montón de desafíos más. Queremos empezar a trabajar fuertemente en temas de conectividad. Me parece que la pandemia también ha dejado en claro que el acceso a la conectividad es un derecho básico. Hay experiencias de organizaciones de Farco que trabajan ese tema y entendemos que en general las organizaciones populares tenemos que intervenir en ese tema. Trabajar políticas en relación a producción de contenidos, en articulación con los medios públicos. Bueno, hay un montón de otras líneas de trabajo que son parte de la historia y de las propuestas históricas de Farco. Claro. Pero más o menos en esos puntos que te dije antes está sintetizado nuestro programa y nuestros objetivos para esta etapa. Perfecto. Pablo, por último, mi productor me dijo que no te lo diga, pero lo quiero plantear. Feliz 133 años y estamos muy contentos de que Diego Armando Maradona sea nuestro técnico todavía. Alto regalito de cumpleaños hemos tenido. Muchas gracias por la felicitación. Y sí, la verdad que en medio de todas las cosas que pasan, levanta. Así es. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con La Gráfica. Y feliz día, por supuesto, el próximo domingo. Igualmente, feliz día para ustedes por allá, por adelantado también. Allí Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. 11 de la mañana, 6 minutos, vamos a las noticias y seguimos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Ascienden a 615 las víctimas fatales y 20.197 los infectados en el país. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, brindó detalles en el reporte diario que emite la cartera de salud. 929 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. 20.197 son las personas que han sido afectadas hasta ahora en nuestro país. El 47% de los casos en la fecha de ayer corresponden a una residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 45% a la provincia de Buenos Aires y un 6% a la provincia del Chaco. 615 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina actualmente. 22 son las provincias que han confirmado casos. 100 casos continúan Formosa y Catamarca. Y más de 14 días sin confirmar casos tenemos las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. En terapia intensiva se encuentran 248 pacientes. Tenemos 6.088 altas, pacientes que han sido ya recuperados. A partir del lunes, ANSES comenzará a pagar la segunda ronda del IFE. La norma precisa que el ingreso familiar de emergencia será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas, se desempeñen en la economía informal, sean monotributistas inscriptos en las categorías A y B, monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares. El Gobierno Nacional convalidó el otorgamiento de un nuevo pago de 10.000 pesos a liquidarse este mes. El beneficiario debe ser ciudadana o ciudadano argentino nativo por opción o naturalizado, residente en el país o extranjero con residencia legal en la Argentina, no inferior a 2 años anteriores a la solicitud y tener entre 18 y 65 años. Internacional. Los países de Europa Central abren sus fronteras y los ciudadanos podrán circular libremente. La apertura fue posible gracias a una serie de acuerdos regionales y bilaterales entre varios países, todos ellos integrantes de la Unión Europea. Residentes de Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y República Checa y parcialmente Alemania podrán moverse libremente desde hoy entre esos países sin necesidad de realizar cuarentena ni presentar un análisis que acredite que no están contagiados de coronavirus. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias?